Estos son los titulares del viernes 16 de diciembre. La coalición gobernante de Japón decidirá un plan de subida de impuestos para aumentar el presupuesto de defensa. Periódico norcoreano informa de exitosa prueba de motor de combustible sólido de alto empuje para arma estratégica. El presidente Putin ordena elaborar planes para desarrollar la economía de las cuatro provincias ucranianas que controla Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Comisión de Investigación Fiscal del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, ha acordado el borrador de un plan destinado a aumentar los impuestos de sociedades sobre la renta y sobre el tabaco, con el fin de reforzar el presupuesto de defensa nacional. Asimismo, el grupo ha decidido volver a examinar el próximo año la cuestión de un calendario concreto para la subida de impuestos, ya que algunos miembros del PLD se oponen a tomar decisiones precipitadas al respecto. El borrador solo dice que la subida de impuestos se implementará en un momento adecuado de 2024 o más tarde. El grupo había estado debatiendo cómo aumentar los impuestos para cubrir un déficit presupuestario anual de defensa de más de un billón de yenes, esto es, unos 7.300 millones de dólares, que podría producirse a partir del año fiscal 2027. Tras acordar la política básica de financiación en una reunión que tuvo lugar ayer jueves, la comisión decidió dejar el siguiente paso en manos de su presidente, Miyazawa Yoichi. El proyecto prevé la recaudación de un impuesto adicional de entre el 4 y el 4,5% sobre los impuestos de sociedades en todos los sectores. Sin embargo, se deducirán 24 millones de yenes de la base imponible, teniendo en cuenta el impacto en las empresas pequeñas y medianas. Por lo que respecta al impuesto sobre la renta, por ahora se recaudaría un 1% adicional. Además, el borrador propone la reducción de un punto porcentual en el impuesto sobre la renta especial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y tsunami de 2011. Ese impuesto tiene previsto finalizar en 2037, pero se ampliaría su vigencia. Miyazawa indicó el jueves que la ampliación podría ser de hasta 13 años, con el fin de obtener el importe total necesario para la reconstrucción. El impuesto al tabaco se incrementaría por fases en 3 yenes por cigarrillo. El PLD y su socio de coalición, el partido Koomei, tienen previsto ultimar las directrices de la reforma fiscal el viernes, basándose en el borrador del plan. El periódico Rodong Sinmun, del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, ha informado de que el país ha efectuado su primera prueba exitosa de un motor de combustible sólido de alto empuje. En su edición del viernes publicó que el ensayo de combustión se llevó a cabo el jueves en las instalaciones de lanzamiento de satélites de Sohae situadas en Tonchandi, en el noroeste de Corea del Norte. Agregó que el motor genera un empuje de 140 toneladas. El diario señaló que Kim Jong-un, el líder norcoreano, se encontraba allí y que declaró que esperaba que se fabricara otra nueva arma estratégica en el menor tiempo posible. El plan de defensa de 5 años establecido por Pyongyang incluye el desarrollo de un misil balístico intercontinental que utilice combustible sólido. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha solicitado al Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que ayude a desnuclearizar Corea del Norte. Yoon se reunió el jueves en Corea del Sur con Rafael Grossi, director general del OIEA. Según la oficina de Yoon, el presidente surcoreano expresó preocupación por los programas nuclear y de misiles de Pyongyang, que a su juicio son cada vez más sofisticados y acelerados. Yoon solicitó al OIEA que se una a los esfuerzos para desnuclearizar Corea del Norte, reforzando su vigilancia y preparación para efectuar inspecciones. Grossi subrayó que el OIEA haría todo lo posible para impedir las provocaciones nucleares de Corea del Norte y salvaguardar el régimen internacional de no proliferación. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado instrucciones a su gobierno para que elabore planes con el fin de desarrollar la economía de 4 provincias ucranianas controladas por Rusia. Putin dio la orden el jueves en una conferencia en línea con ministros de su gabinete, entre ellos el primer ministro Mikhail Mishustin. Putin expresó su intención de desarrollar la economía y los sistemas sociales de las 4 provincias del sur y el este de Ucrania para que se equiparen a los niveles de Rusia para 2030. Asimismo, ordenó al gobierno que elabore una serie de planes para finales del próximo mes de marzo. Al parecer, Putin quiere subrayar que Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla forman parte de Rusia a pesar de los esfuerzos de Ucrania por retomar esas provincias. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los expertos que se encargan de evaluar la situación del coronavirus en Tokio piden a los residentes que estén alerta ante un rebrote de las infecciones. Afirman que el número de nuevos casos diarios podría duplicarse respecto a la actual cifra y rozar los 30.000 a mediados de enero. En una reunión del grupo de expertos que tuvo lugar el jueves, las autoridades tokiotas informaron de que la media de 7 días de nuevos casos en Tokio se situó el miércoles en 14.290, cerca de un 20% más que el mismo día de la semana anterior, y registra un aumento intersemanal por 7 semanas consecutivas. Los expertos señalan que la cifra diaria podría superar los 20.000 casos en 2 semanas si las infecciones siguen propagándose a este ritmo. Asimismo, las autoridades informaron de que la subvariante BA5 de Omicron, que ha sido la dominante en la capital japonesa, ha descendido hasta cerca del 70% de los casos y está siendo sustituida por otras subvariantes, como la BQ11, que es fácilmente transmisible. Un centro de investigación de Japón ha situado a Tokio en tercer lugar dentro de su lista de ciudades más atractivas del mundo por 7º año consecutivo. El Instituto de Estrategias Urbanas publicó el miércoles su índice de las principales ciudades globales. Realiza su evaluación anual a partir de 70 indicadores en 6 categorías diferentes y elabora una lista de 48 urbes. Las categorías son economía, investigación y desarrollo, interacción cultural, habitabilidad, medio ambiente y accesibilidad. Londres y Nueva York han mantenido sus respectivos primer y segundo puesto. París, en cuarta posición, se ha acercado al nivel de Tokio este año, ya que la capital japonesa ha registrado un descenso en 4 categorías. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.